para afuera. Ella es una máquina imposible de parar, todo el día cosiendo, cosiendo sin cesar. Ella es una máquina imposible de parar, todo el día cosiendo, cosiendo sin cesar. Yo tengo una novia costurera que cose para adentro, que cose para afuera. Tengo una novia costurera que cose para adentro, que cose para afuera. Para afuera, tengo.